Aplauso para Timbalero, José Alejandro Pirela, el galán con viruela. Ya saben, después de acá, de Guaco no se acaba la rumba. Viene el grupo Tacubay, un excelente grupo de vallenato pop. Y están invitados todos al Rodeo El Sol en el Milagro, en el antiguo, o lo que nunca fue el Holiday Inn.